Estamos recibiendo a Jorge Rocco, trabajador curtidor, pero para hablar en este caso de una situación referente a la Facultad de Derecho, que él lo tiene como protagonista también porque es estudiante de la misma. Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, Marcelo, Hernán, ¿cómo andan? Siempre te estás buscando lío, siempre, Jorge. Me buscan a mí, yo no los busco, de verdad. Jorge, ¿cómo es esta situación en torno a la Facultad de Derecho? Contanos. Bueno, en primer término, decir que no compartimos que estas resoluciones de esta índole que afectan sustancialmente al cursado se lleven adelante como fue esta vez, pero ha pasado en años anteriores. Yo estoy en facultad desde 2017, que lo resuelven un 30 de diciembre. Contanos cuál es la resolución. Sí, mira, afecta tres aspectos fundamentalmente. En primer lugar, se elimina el tipo de cursado, la modalidad de cursado semipresencial. Esta modalidad lo que tenía era que vos cada 15 días te encontrabas con el docente, los días sábados, y ibas haciendo todo el seguimiento pedagógico, didáctico, a través de la plataforma. Muchísima gente ha cursado casi la totalidad de la carrera por esta modalidad y se encuentra el 30 de diciembre que a partir de este año ya no va a poder contar con esa misma modalidad de cursado, que tenía un montón de beneficios para personas que de lunes a viernes no pueden cursar facultad. Como se puso en la grilla un código horario de lunes a viernes para que aquellos estudiantes que tuvieran problemas de distancia pudieran cursar virtualmente, se suprimió esta modalidad, pero realmente no contempla otras situaciones que, aunque hubiese sido virtual o presencial, necesitan los compañeros esta modalidad por las particularidades que yo les estoy contando. Después lo que se dio, otra problemática, fue la cuestión de las inscripciones, que mutó totalmente de un año para el otro, que para este año van a ser a través de sorteos. Es decir, se van a dar tres instancias de sorteo. Si vos no quedás en ninguna de las tres instancias, Bedelia te aleatoriamente te asigna un código horario. ¿Y qué pasa con esto? Por ejemplo, yo este semestre tengo seis materias para hacer de quinto año. Si yo consigo horario, salgo sorteado en tres, bárbaro, me anoté en la tarde, en el horario cuando yo podía, y punto. Y Bedelia aleatoriamente me asigna a la mañana. Yo tengo que ir dos veces a la facultad. Y quiero a los oyentes de la radio y a ustedes comentarle que a Facultad de Derecho es un mito que va van jóvenes de clase media y media alta. Hay una población que realmente hace un esfuerzo tremendo para poder estudiar, y si vos lo haces ir dos veces a facultad, en el mejor de los casos se le va a atrasar la carrera, pero a muchísima gente la estás desestimulando para poder cursar. Y creemos que hay que ser lo más amplio posible. Si ya las modalidades que estaban anteriormente, tanto a la inscripción como esto semipresencial, otorgaban cierta flexibilidad para que los compañeros pudieran culminar sus estudios, ¿por qué de un día para el otro retirarlos? Y por último, algo que se dio, que es un déficit comunicacional que tuvo la facultad para con los estudiantes. Durante todo el año, en la página de la facultad, el tema de las previas decía que vos no requerías práctica 2 para hacer el consultorio. Puede ser compartible o no, didáctica y pedagógicamente eso, pero muchos compañeros se planificaron su 2022 con la información que a través de todo el año la facultad proporcionó en su página. Bueno, resulta que ahora a final de año hay una resolución de que añade a la práctica como previa, y bueno, también de vuelta, en el mejor de los casos, los compañeros se les atrasa la carrera un año más. Uh-huh. Los que se pensaban recibir en 2022 se van a recibir en 2023. no entendemos, no compartimos la forma en que se hizo. Estamos esperando que la decana se manifieste, porque hay una carta con más de 580 adhesiones que se le envió a decanato. Sé que algún gremio también estudiantil ha enviado una carta. Hasta el momento no hay respuesta por parte de la decana, pero bueno, creemos que es vulneratorio y principalmente contra poblaciones que no la tienen fácil, porque si vos me decís, tengo todo el día para estudiar, tengo los medios económicos para estudiar, capaz que te tragas el sapo, aunque no es meritorio tampoco comerte puentes de 4 horas o tener que ir 2 veces a la facultad, pero ponele. Pero ahora hay toda una población de compañeros que trabajan en la informalidad, que viven de changa, gente que tiene cuidado, adultos a cargo, niños a cargo, que no tiene una constancia para poder acomodar su horario, que los estás afectando, y en el mejor de los casos capaz que se retrasa la carrera, pero hay compañeros que ya están totalmente sin incentivo y que piensan dejar. Jorge, ¿esto se enteraron ustedes entonces? Estamos hablando del pasado jueves, más o menos. El 30 de diciembre. Sí. ¿Y no se les había notificado nada anteriormente de ese 30 de diciembre? No. Nos desayunamos el 30 de diciembre y además con una particularidad que reglamentariamente está dentro de las potestades que tiene la decana, pero que entendemos que no hace a la cuestión y no democratiza la educación. No se resolvió por consejo esto lo resolvió unilateralmente la doctora Mangarelli, y bueno, está bien, tiene las potestades para hacerlo, pero está bueno que en esto del juego democrático se amplíe la posibilidad de discrepar y decir, mirá, creo que esto nos va a afectar en el cursado y dame la chance de poder planteártelo. ¿Ustedes se van a reunir a las 6 de la tarde en la Facultad de Derecho? Sí, una quijotada realmente por parte nuestra, porque un 3 de enero es muy difícil, muchos compañeros de la costa, compañeros que son del interior, que están en sus pueblos, que por razones obvias no se van a poder arrimar, pero bueno, vemos un grupo de personas que nos queremos reunir más que nada, ¿sabes por qué? Porque vemos que en febrero, a finales, mediados de febrero, van a empezar a saltar los casos de compañeros de decir, bueno, me quedé sin cursar, claro, tengo que ir 2 veces a la facultad, entonces cuando eso pase, que nos agarre organizados. Claro, pero queda la invitación hecha para todos los que están escuchando de los estudiantes o familiares que le digan que esta tarde a las 18 horas se reúnen en la puerta de la facultad. Exactamente, a las 18 horas frente a la Facultad de Derecho. ¿Y ahí que, perdón, sí, Marcelo, en la explanada va a ser? Sí, tenemos una tradición nos reunimos en la explanada y muchas veces vamos al callejón de la facultad, que hay asientos para estar un poco más cómodos y tener las reuniones que tenemos ahí en el callejón. Uh-huh. Pero sí, vamos a estar en la zona y esperamos a todos y todas las que quieran acercarse, que a plantear un problema en específico ayuda muchísimo. Ahora, ¿sabes qué? Estamos recibiendo algunos mensajes mientras estaban escuchando, que en un sentido crítico, digamos, de esto de decir, sí, bueno, pero se pretende llegar al título de abogado yendo una vez por semana nada más a la facultad o ese tipo de cosas. Claro, no, pero bueno, eso por no conocer tampoco la realidad de la facultad. La modalidad semipresencial, yo ingresé en 2017 a la facultad y estaba. Se cursó muchísimo tiempo y muchos abogados que hoy están asesorando gente han cursado a distancia. Por otra parte, en el mundo se cursan posgrados, máster, todo a distancia. No tiene nada que ver, simplemente lo que hace es contemplar realidades. Además de que el seguimiento a través de la plataforma es muy bueno. Se está en constante contacto con los docentes y en vez de tener una interacción presencial, se tiene a través de la plataforma. Si fuese así, tendríamos, como el oyente está planteando, tendríamos 2 años en que hubiese estado totalmente paralizada la formación de abogados. Claro. Sí, porque está toda esa discusión que está incluso a nivel estudiantil y docente de que, bueno, en aras de la tecnología y por las condiciones de la pandemia, que no se pierda tampoco todo lo que implica la presencialidad, ¿no? Es difícil crear un equilibrio en ese sentido y el tema de fondo de crear condiciones para que los trabajadores puedan estudiar también. Pero por supuesto que sí, claro que sí. Y otra falencia que mostró la Universidad de la República es la falta de capacitación que tienen algunos docentes para manejar la tecnología. Y eso es una realidad, pero yo creo que hoy por hoy, después de un año y medio, más de un año y medio de pandemia, se pudieron ajustar las cosas, y bueno, no en balde, hay un grupo que se ha movido, compañeros que son del interior, que han logrado que se mantengan ciertos códigos horarios dentro de la virtualidad para poder contemplar a aquel compañero que vive a cientos de kilómetros y que pueda seguir haciendo la carrera. A ver, ellos no van a ser menos abogados porque vivan en Rocha y tengan que cursar de manera virtual. ¿Cuánta sería, hay alguna estimación de cuánta gente sería la afectada por esto, Jorge? No, aún estamos viendo, y todos estos esfuerzos que estamos haciendo es para poder organizar y ver, poder tener un quantum de cómo va a afectar o cómo va a repercutir. Para nosotros estamos a 3 de enero, Hernán, nos enteramos el 30, claro. Pero claramente lo que vemos es un recorte. De hecho, además, teníamos el derecho nosotros adquirido después de muchísimos años de elegir con quién cursar, porque, a ver, como todo en la vida, hay docentes excelentes y hay docentes pésimos, muy malos, y uno, yo ya sé, pasé a quinto año de facultad, es mi último año en el grado, y ya nos conocemos, somos pocos y nos conocemos y sabemos qué docente, con quién quiero cursar y con quién no quiero cursar. Entonces es otro derecho que se nos vio suprimido. Claro. Jorge, después de esta reunión que van a tener hoy a las 6 de la tarde, ¿qué otro paso van a dar? Bueno, parte de lo que pensamos plantear es tratar de mantenernos organizados y en contacto, porque apenas empiezan a surgir los problemas, pensamos activarnos, ¿no? Es un poco temprano decir qué paso vamos a seguir porque estamos en la etapa de digerir lo que está pasando, pero no nos queremos quedar quietos porque además ya nos pasó a finales de 2019 lo mismo. Muchos estábamos en la mitad de la carrera y nos aparecen en pleno diciembre con que nos cambian la forma de evaluarnos. Claro. Entonces, yo estoy en mi último año. Realmente capaz que hasta ni yo pueda ver las mejoras. Pero no queremos tampoco que todos aquellos que están comenzando la carrera o aquellos jóvenes que en el bachillerato están viendo con cariño acercarse a derecho, vean que año tras año van a ser vulnerados o quitándose el derecho. Y bueno, creemos que no, que hay que nos tenemos que organizar y tratar de luchar contra estas cosas. Bueno, Jorge, gracias por haberte comunicado con nosotros. Seguiremos en contacto y bueno, esperaremos a ver qué repercusiones tienen estas medidas que van a tomar. Bueno, Hernán, Marcelo, como siempre, un gustazo. Un abrazo, hasta pronto. Abrazo grande.